Le ponemos todas las palmas, a ver, arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Levantamos las manitos y hacemos palmas. Que nos estamos yendo, hey, chicos. Vamos, las palmas, vamos, che. Vamos con todo. Hey. Vamos, che. Hey. Hey. Hey. El Marqués. El bajo. Para decir la banda de Goye. No te vayas, te pedí en la carta. No te vayas, que sin ti, que no me conoces yo el bajo. Aunque estaba un poco ebrio y confundido, con el corazón de si estás para hablar. No te vayas, que me quedo sin aliento, y se muere con mi amor tu sentimiento. Que la magia de bebé vale muy poco, remejala. Si a mi lado tú no estás, no pierdo trabajo en San Martín. Ven, ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido y Jesús. Ay, ven por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo. Ay, quédate conmigo, solo ven. Ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo. ¡Ay, quédate conmigo! ¡Hoy! ¡Las chicas a Cayetano! ¡Para haciendo Boulevard en San Martín! ¡Hey! ¡Para el Nahuel! ¡Para el Nahuel! ¡Para el gringo! No te vayas, te pedí en una carga. No te vayas, que sin ti no tengo nada. Aunque estaba un poco de pongo en el vino lucero. Con el corazón de siestas para hablar. El café por la mañana, eso es lo mismo, San Cayetano. El cajón de mi comida es maldito. Que la magia de vivir vale muy poco. Si a mi lado tú no estás, el vino paro casa Martín. Ven, ven, a vivir conmigo, observatorio. Ven, mujer, sigo siempre tu marido sagrado. Ay, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo. Ay, quédate conmigo, solo ven. Ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo. Ay, quédate conmigo. Vamos, las palmas, che. Para Barocco San Martín. Vamos, che. Observatorio. Aquí lo voy a ver. Sale de acá, su María. Vamos a los chicos Liceo. Ven, ven, a vivir conmigo. Ven, ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, siento tu marido. Ay, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo, ay, quédate conmigo, solo ven, ven, a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo, ay, quédate conmigo, chulo. Ay, che, mi bonito, la gente de Jerónimo. Vamos, che. Bueno, chicos, así pasó la banda de Carlitos. Muchas gracias.